La semana pasada, ahora vamos a saber exactamente cuál fue la fecha, porque acá tengo un problemita con la fecha, pero bueno, no es lo importante. Se presentó una denuncia por una denuncia en la justicia contra el Estado por el brote de hantavirus que se produjo en el 2018-2019, ¿te acordás? Esa denuncia, y ahora Facundo Quinteros nos va a completar un poco más y va a ampliar sobre este tema, se fue hecha contra el Estado municipal, provincial y nacional. ¿Es así, Facundo? Buenos días. Hola, buen día. Sí, es así. Bueno, ya lo que pasó, creo que es de público conocimiento. Y lo que pasó a posterior fue que con dos personas más, Fabiola Salerno y Lorena Ampuero, tomamos la decisión de presentar una denuncia en la Fiscalía Federal de Esquel. Uh-huh. Sí, es así como decís, contra el Estado Nacional, Provincial y Municipal, que son los actores que tuvieron que ver con la contingencia del brote de hantavirus, son los que tomaban las decisiones de cómo proceder. Uh-huh. Entonces, la denuncia en sí se presentó hace un tiempo, lo que pasa que con el tema de la pandemia, bueno, los tiempos se demoran, y sucedió que el fiscal de Esquel se recusó. Uh-huh. Yo la verdad te digo, con los términos legales y todas esas cuestiones, digamos que no termino de entender todos los términos, uh-huh, o recordar todos los términos, pero exactamente lo que sucedió es cuando el fiscal se recusa o lo que fuere, el juez Otranto dictamina que no podía realizar esa acción y tenía que tomar una determinación o realizar algo con la denuncia en sí. Entonces, eso se envía a la Cámara de Comodoro Rivadavia. Ajá. Donde sí, el otro día, el 15 de abril, tuvimos la audiencia con el juez y la representante de la fiscalía y la abogada que nos representa, Sonia Ivanov. Entonces, donde se explica lo que sucedió con la recusación del fiscal y la respuesta del juez Otranto. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que deliberar si corresponde o no iniciar y en qué juzgado la denuncia. No. Digamos que acá lo que se va a ver es si al Estado Nacional también le compete la responsabilidad. Ajá. Obviamente nosotros entendemos que sí, y por eso es esta audiencia. Facundo, ¿y la denuncia se hace a un juzgado federal? Ese juzgado federal dice que no, en definitiva no toma la denuncia, pero no se hace a un juzgado provincial. No, porque se va al de mayor, digamos, al ser nacional se va a un juzgado nacional y de ahí para abajo. Ah, está bien, está bien. Eventualmente, si los jueces consideran que el Estado Nacional no fue, digamos, responsable de alguna manera, entonces sí ahí iría un juzgado de la provincia. Ajá. Pero es más o menos lo que te puedo decir de lo que pasó el otro día. Uh-huh. y obviamente esperaremos que se dictamine que corresponde la responsabilidad, porque de hecho es así al Estado Nacional, porque como le dije al juez, yo primero que nada soy argentino. Claro. Y la por entonces Secretaría de Salud, porque había sido degradada de Ministerio a Secretaría, tuvo responsabilidad también en la delación de todas las medidas que pudieron haber salvado vidas. Claro, porque perdóname, Facundo, porque ustedes están ustedes parten de la base que si se hubiesen tomado medidas más comunicar. contundentes, Mira, yo la única que te digo es haber comunicado que el hantavirus existía la posibilidad de que haya contagio interpersonal. ¿Eso no se Con comunicó? haber avisado eso, Ah, no se hubiera comunicó sido. eso. Mira. Ajá. No se Y eso comunicó eso. fue negado en diferentes reuniones en las que justamente había personal del ANLIS Malbrán también, donde estando ellos presentes, yo te digo la verdad, lo que pasó acá fue una cosa de loco, porque parecía que esta gente venía a negar todo lo que estaba pasando. Cuando hoy por hoy te das cuenta cómo están actuando los ministerios de salud, y en aquel tiempo era todo lo contrario. Entonces, ver el contraste realmente es muy impactante. Secretario de Salud de la Nación, el doctor Rubenstein, aquí por Epuyén, no se presentó hasta que ya había transcurrido más de 2 meses, y tampoco tomó acciones como para que evitar la propagación del hantavirus entre nuestros vecinos. Así que nosotros creemos que le cabe la responsabilidad al Estado Nacional también. Entonces, para eso fue esa audiencia y bueno, quedamos en espera del dictamen. Pero hay varias cosas que hay que tenerla en cuenta, estimado vecino ahí de Puyén. En principio, lo mínimo que se puede calificar es de inoperancia, primero. La negación de todo lo que estaba pasando, en segundo lugar, ¿no? Y en el tercer lugar, el dolor de toda una comunidad, incluso por la gente que perdió la vida. Entonces, me parece muy importante lo que ustedes están haciendo, el pedir que se investigue y se haga justicia de aquellos que no quisieron actuar en el momento preciso para justamente que tengan lo que tenían que tener, el tema de la salud ahí, en ese momento que ustedes más necesitaban. Ahora, la preocupación es, fíjate vos que fuiste muy claro cuando dijiste de quién es que él se había presentado esta denuncia, primero un fiscal. ¿Qué pasa con ese fiscal? ¿No se quiere comprometer porque se excusa? O sea, ¿renuncia a que pueda llevar una acusación contra el Estado? ¿Qué es esto? Me parece a mí como te terrible. Digo, realmente las cuestiones legales y por el estilo me son bastante ajenas. Entonces los términos, la abogada nos explica, sí, pasa esto, va a pasar esto, lo pasa en un lenguaje común. Yo tampoco, es como que sí, uno está tomando esta acción, pero a la vez es muy difícil. Sí, entendemos. La verdad que entendemos por lo que están pasando todos ustedes, Facundo, y sepan ustedes que los estamos acompañando y cualquier otra necesidad de que nosotros los informemos, estamos a su disposición, ¿eh? Gracias. La verdad que es difícil. Quieras que no, llegan estos momentos en que por ahí hay que hacer una nota o tener la audiencia. Sí, mueve cosas, sí. Días difíciles. Sí. Bueno, Facundo, no te molestamos más y te agradecemos muchísimo Bueno, gracias. este contacto. Muchas gracias. Y sepan que, bueno, estamos acompañándolos a ustedes y le mandamos un saludo también a tus compañeras para, y bueno, los estamos acompañando en esta denuncia. Muchas gracias, Bueno, ¿eh? gracias.